continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Madrid. Estamos en la sala Galileo Galilei y creo que es el momento de invitar. En general. Invitemos entonces, invitemos a Luis Piedrahíta. ¡Bravo! Adelante, Luis. Buenas noches, Vespejuelas. Muy bien, ¿cómo ha estado el espectáculo de anoche aquí mismo? Ha estado bárbaro, y usted de testigo, usted lo puede narrar mejor. Así que es, yo fui testigo. Qué serio. En ese carácter fui contratado. Sí. Cada vez que hay un espectáculo de Luis Piedrahíta me contratan, y luego vienen periodistas y me preguntan, ¿es verdad? Sí. Sí, en general. Y nada sucede. Bien. Todo es cierto. Querido Luis, vamos a la presentación de este bloque. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a los casamientos, a su preparación. Festejo, vamos. A su parte burocrática. Sí, que es toda. Sí. No tiene parte no burocrática. Bien, en principio se trata de ver dónde realizar la fiesta de casamiento. Ajá, elegir un lugar. Elegir un lugar. Y últimamente ha surgido una forma de organización de fiesta que consiste en una fiesta aventura, una fiesta diferente, una fiesta quizá en el campo, en una quinta, en una plantación, en una isla, en un transatlántico, no lo sé. No. Podemos preguntarle a Patricio Barton, que es encargado, sí, señor, de alquilar lugares o organizar casamientos. Vamos. ¿Usted le interesaría un casamiento rural? Así en una... Todos nosotros queremos casarnos, los ¿verdad? Tres, sí, queremos, sí, sí, casarnos los tres. Sí, pero no entre nosotros antes de que usted diga nada inconveniente. Claro. Ahora, o mejor dicho, sí, entre nosotros. Sí. Antes que Dorio diga algo. Ok. Aunque sí que estoy... siento que antes de aceptar su premisa... Sí. Querría saber qué es lo que entiende usted por rural. Nosotros queremos celebrar nuestro amor y a lo mejor la palabra rural... No es lo que más... Es lo que menos... Es decir, sí, rural no es una oveja, mi mujer. Bueno, no. Ah, usted... perdón, ¿su mujer dónde está? Bueno, vaya uno a saber. ¿Qué importa, señor? Todavía no se casaron. No, porque no sé si es la señora o... Usted encárguese de las mesas de... Sí. Estábamos en la rural y ya no me gustaba. Consideramos rural es un casamiento en nosotros montamos livings... Pero ¿esa es la rural? Sí. No, espere. Depende de los parientes. En el campo. Imagine llanura pampeana, verde. No me gusta. No. No me caso. Es el casamiento aventura es mejor. Un casamiento en la selva, en pongamos por caso. En la selva, por ejemplo, de acá para allá empieza el casamiento. Ahí está. Entonces vayan y busquen las mesas donde están los sándwiches, los pero eso es una búsqueda del tesoro prácticamente. No, una búsqueda del casorio. Vamos a otra parte. Lo que queremos es pasarlo bien. Sí. Bueno. Montar una celebración y que sea inolvidable para todos nuestros convidados. Que la gente, cuando nos vea, cuando vea el amor que profesamos cuando estamos juntos de la mano paseando por el parque o donde sea, se digan, caray, qué bien lo pasamos aquel día que rubricasteis vuestro amor con un evento. Bueno, mientras dicen eso, todo tienes eso con lo que perseguimos. De caminar 2 kilómetros, pero... Fieras no está mal. Fieras. Fieras no está mal. Yo había pensado en volcanes. De la novia. También. En volcanes, señor. Ah, ¿en la parte de arriba, dices tú? Qué mejor manera, ¿no? Se calienta la bebida. Bueno, lo que me sucede con los volcanes... Lo que sucede con los volcanes es que es impredecible el comportamiento de un volcán. La metáfora del amor. No es algo... De la novia también, para que claro, todos vean también allí que el matrimonio es impredecible. Tan impredecible como un volcán, agrega un superfluo. Y otro dice, como en el que estamos, claro, aún más superfluo. Pero, bueno, nosotros le podemos, nosotros montamos la fiesta en donde usted elija, llevamos todo, y lo ponemos en este caso al, alrededor del cráter, un poco más lejos, ¿no? No en el borde. Conviene exacto. Un poco más lejos, para dar algo de tiempo, algún 10 minutos, por ejemplo, para volver a los remises. Sí, no. Largue la erupción cuando empieza el carnaval carioca. Y ahí total si el mundo está... ¿Son casamientos? Sí. Ah, bien. Sí, sí, los casamientos todos terminan con el carnaval carioca. Usted sabe que hay un protocolo. Sí. Esta gente no sabe lo que está ocurriendo en la Argentina. Ya se van a enterar. Los casamientos son todos el mismo. Son todos el mismo. Los organiza un señor. No importa. Por eso, para huir de ese casamiento, ese vamos a los volcanes. Queremos estos casamientos de no saber dónde estamos. Claro. Ay, nos perdimos, dicen los novios tomándose de la mano. ¿Dónde estará el altar? Y preguntan. Sí. Y dice el mostrador, dice ahí donde está el cura. No, el altar, señor. Se vaya para allá y ahí va buscando todo. La novia primero, el altar después. El riesgo es que no encuentre la nada. Luego, más tarde, ¿sí? Digo, el riesgo es que no encuentre nada de eso. Puede ser. También puede ser. Se pierda y entonces la fiesta transcurre en otro lado. O la fiesta se da, pero sin los novios, porque los novios no encuentran la fiesta. Se la tienen que andar indicando. Yo estuve en una, hace poco, ¿no? En una fiesta así, rural, entre los yuyos, digamos. Ajá. No había mucha producción, Alejandro, no. Era en un baldío. Y, bueno, no encontraba ningún conocido, hasta que empecé a hablar con una chica. Ah, ¿qué haces acá entre los yuyos? No lo sé, dice, he bebido tanto. Hace 3 días que estamos, y busco la salida de la fiesta. Claro. Y no la encuentro, llego a un lugar y sigue la fiesta, y sigue, y bebo, y aquí estoy, tirada entre los yuyos. Ah, mami, me dice. La conozco, sí. Ah. Bueno, la verdad que... Nobleza obliga, vamos. Mientras el cuerpo aguanta. Claro. Estábamos amando, hacía como un día. ¿No? Linda chica, linda. Y me dice, ¿qué está pasando ahí? Había llegado la policía. ¿La policía? ¿Qué es eso? No me importa, le digo, sigamos amando. Sí. No, quiero saber qué pasa. Y voy a ver. Y se asomó entre unos suyos y dice, que parece que se ha perdido la novia. Sí, dice, y llamaron a la policía porque claro. No la pueden encontrar. Ahí está el novio desesperado. Bueno, no le hagamos caso. ¿Cómo? Es cosa del novio, chao, vamos. Claro, y nos importa cosa de ellos. La verdad es que la chica era hermosa con su vestido blanco. Y bueno, y seguimos unas 6 horas más. Y por ahí me dijo, tengo que decirte algo. ¿Cómo es tu nombre? Raúl, le dije. Para no comprometer. Sí, no, claro. Para no comprometer. Estaban entre los suyos, imagínese. Y mira, me dice, tengo que decirte algo. Soy Raúl. Casada. Soy casada. Ahora te escuché. Bueno, no importa. No, dice, pero... soy casada desde esta noche. Recién casada. Soy la novia, me acabo de dar cuenta. No lo comprendí hasta ahora. Ah. Bueno, le digo, pero... Le dije todas las cosas que usted ya se imagina. Sí, sí, sí. La despedida soltera. Que justo ahora, sí. Que yo ya me había hecho ilusiones. Sí. ¿Qué iba a decir mamá? Ah, ¿qué nos cuesta? Que huyamos, sí, que no. Vamos aquí. Y ella se dio vuelta... Saludó y fue caminando así hacia atrás. Después no me acuerdo más. Pero lo siguiente que vi fue un automóvil que se marchaba. ¿El patrullero? Sí. No sí, conocía yo esa historia. Del auto, el casamiento, pero no. No sabía eso, cariño. Ah, bueno. Que tenías ese pasado díscolo. Que no pasa nada. Aquí estamos para este señor, para que sí. Este señor nos proponga algo que no sea entre los yuyos. Lo estoy contando como que pasó. Discúlpeme, yo soy el asesor matrimonial que ha contratado a la señorita aquí para explicarle. Quedamos en que usted no le iba a decir nada y se lo dije yo. Pero es porque ella, mire, le voy a decir algo porque es como si fuera mi hija. Es la quinta vez que me contrata. Soy tu hijo. La hija es ella. La de anteojo. Por eso mismo. El pasado no importa, hombre, a la hora de casarse. Es una vida nueva. Los invitados, ¿los trae usted o los traemos nosotros? No, señor, los invitados son suyos. Usted me dice ¿qué cantidad? Todo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y vos qué ponés entonces? A mí no me importa quién invite, señor. Usted me dice un número. ¿De cuatro cifras? El 7. No, el 7 no. Un número de invitados. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver un número con el casamiento? Y para calcular la comida. Es el cumpleaños. Claro. No, señor, no, sí. El cumpleaños también nos interesa. ¿Pero cumpleaños día o se casa? La torta de casamiento. Sí. ¿La hace usted también? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Los muñequitos. Los muñequitos de encima. ¿La quiere con muñequito? ¿Cómo? Por supuesto, yo creo que sí, con muñequitos. Pero realistas, bueno, realistas, que se parezcan a los cónyuges. Bueno, tenemos... Claro, porque esos muñequitos... Esos industrializados son una porquería. No. Puede ser cualquiera, igual que en la vida anterior de ella. Bueno, sí, pero ese... Como los jugadoritos de fútbol de las tortas del onceavo cumpleaños. Son todos el mismo. Bueno, no, ahora se hacen... Agüero. Ahí... No. El muñequito del Kun Agüero es el que más sale, por eso usted quizás lo ha visto mucho. Así le va también, claro. Pero ahora tenemos artesanos de mazapán que trabajan en mazapán, que hacen réplica a escala, por ejemplo, de usted o de quien se case. Ah. Entonces usted la puede tener a su novia de carne y hueso y también en mazapán. En mazapán. En mazapán. Claro, para el postre. Más chiquita, ¿no? Claro. ¿Tamaño real no hacen? ¿Pero por qué la quiere tamaño real? Una torta gigantesca. No, la torta del tamaño normal, claro. Pero la figura de encima de tamaño real. Es más, los mismos novios encima. Se llama antropofagia, bueno, eso, claro. Lo podemos trabajar, hay que juntar mucho mazapán en ese caso, ¿no? Pero, ¿el muñeco lo quiere con alguna escena en particular o la tradicional que están de los brazos? Nunca he visto otra, ¿qué otra? Imagínese. ¿Qué es lo que tiene? No sé qué está pensando, pero es horrible este. Mire, ahora usted sabe que hay parejas que... ¿Qué? Parece mentira. No sé, pero como no lo decía nunca. Parejas que piden escenas graciosas. Se usa de ella... hablar de ello y en mi opinión ofende a Dios. Bueno, pero está bien, yo no la quiero ofender a usted. ¿Cuál era su nombre? Raúl. Raúl María, puede llamarme. Si Raúl quiere. María. Yo no la quiero ofender a usted, a Raúl María. Pero usted puede aparecer, incluso rezando, si no quiere ofender a Dios. El muñeco, usted me hace un dibujito en este papel... ¿Para qué quiere un dibujito? Sáquele una foto, señor. ¿Lo tiene? No, que... el dibujito de la posición en la que la quiere. También, sáquele una foto. Es así, mire. ¿Cómo? ¿Ve esto que parece una bicicleta vista de arriba? Ay, Raúl. ¿Esta es usted o es la señora? No, esta es la torta. Ah. Ahora en una parte que no nos escucha nadie, señor vendedor de bodas. Sí. Usted que ha visto muchas bodas ya gestándose y que luego sabe cómo terminan esos matrimonios, ¿usted cree que a mí este hombre me conviene? ¿Cómo vas a preguntar? Usted no está escuchando esto. Está ensayando, no es para vos, Raúl. Ah. A ver. Mire. Ahora no, que... contéstele. No tengo claro si su novio está aquí o no está. Mire, está aquí, pero es como si no estuviera. Yo soy el abogado, por eso estoy acá. Yo estaba en otra parte. Ahí está, él yo está en otra ausente, parte. Presente, pero presente. Como siempre. Estoy preocupado por mi señora esposa, o mejor dicho, por la que muy pronto lo será. Temo que ella no me ame tanto como yo pienso. Yo te amo y lo sabes. No estoy. No está, está hablando, está. No, ni yo tampoco. Yo estoy ausente en otro sitio diferente. ¿Dónde estará ella en este momento, me pregunto? Estamos trabajando con pantalla partida. Ella seguro está pensando en vos, Raúl. Dígame, Raúl María. No estoy. Raúl María. No soy. Usted es hermosa ante todo. Usted que me ve con esos ojos azules, limpios, puros como dos piedras de río. Usted que se va a liar una pateadura en cualquier momento. Pensar que ella estará pensando a mí. Sí. Cuando mira fijo a los ojos de su prometido, él le sostiene la mirada. No solo. En ocasiones. No siempre. No, nunca. Algún día le sostendré la mirada. Cierto es que trato de engañarme a mí misma diciendo, este hombre sí, me mantiene la mirada. Pero no. No, solo lo logra engañar a él, claro. Ella me mira y parece decirme, este hombre sí, me mantiene la mirada. Pero no. Cuando él le toma su mano, no, ¿nota algún titubeo? Noto el temblor frágil de un pajarillo. Bueno. Bueno, no. No. No siento nada. Realmente, una mano pesada y fría, en ocasiones sudorosa, de la que cuanto antes quiero escapar. Tengo un mal presentimiento. Mejor es que vaya a ver a Raúl. Iré ahora mismo. ¿Sí? Soy tu novio. Adelante. Sí, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿No presentías que estaba por llegar? No, en absoluto. Yo sí. ¿Ah, sí? Si no se hubiera vestido, claro. No me lo sospechaba ni por las patas. Y bueno, ¿qué estaban hablando? No estoy... ¿Con quién? Estaba hablando con el caballero de la... Sí. Sí, aquí presente, el hombre de la... del que nos está... Está organizando nuestra futura boda. Ah, ¿sabe lo que me gustaría? ¿Qué le gustaría? Una fiesta aventura. Por ejemplo, en la selva. Está bien, eso lo podemos organizar, pero sería muy hermoso para hacer una fiesta personalizada que usted mirara a los ojos a su prometida y la deseara. Ay, Dios. No, no, me refiero. Esas son cosas que no, no hago. En la... Sí, señor. Márchese. Estoy hablando de la fiesta, señor. No importa, si la mira no la va a desear nunca, no, señor, vamos. No, claro. Usted de lo que se tiene que encargar es... ¿Qué hay de comer? Basta. Va, terminemos ya con todo esto, señores. ¿Usted quiere ir directamente a los platos? Sí. No, no, no, quiero ir directamente a los costos. ¿Qué hay de comer? Bueno, se tiene el buffet froid. Ajá. Claro. Tiene distintas calidades de buffet froid, ¿no? Por ejemplo, de... No, arranca en 20 ingredientes hasta 1.276. ¿Cuántos invitados? ¿Por qué no me pregunta cuántos invitados somos? Claro. O sea, que no le interesa nada. Fue lo primero que le pregunté y ¿a usted? ¿Qué? A usted. Le dijo siete, lo primero, señor. Que le contesté? ¿Qué le contesté? Siete, me dijo. ¿Qué le dije, entonces? Ahí está. Porque no tiene muchos amigos el novio y la novia tampoco. Pocos amigos. Y no tienen parientes, hay que poner invitados, señor. ¿En los siete está contando, se te cuenta usted? No. Sí. Voy a ir. Bueno, claro. No, sí, no digo que no vaya. La novia es el entonces otro. Entonces son también cinco invitados. Muy bien, sabe matemáticas. Aquí bueno. Nosotros organizamos fiestas por un mínimo de 50 invitados. Oh, pero no pasa nada. A través de Twitter o de Facebook claro, podemos buscando amigos para invitar al casorio. Claro. No, de todos modos, si no los ponemos nosotros, yo consigo los 43 invitados restantes. Ah, ¿ustedes dan ese servicio? Estamos dando servicio de invitados. ¿Cómo de amigos son? Usted me pide cuántos amigos, cuántas tías. ¿Quiere sí, tías? No, yo le pido de qué grado de amigos. Amigos cercanos, una íntimos. Cosa es un amigo que, pero a mí me haría mucha ilusión gente llorando. Que lloren. Plañideras al pie del altar. ¿Puede ser? ¿Dispara mucho el presupuesto? Y sí, ese es un costo un poco más elevado. El limón, sobre todo. Pero, claro, una boda sin lágrimas no es una boda. Yo tengo, sí, yo conozco una agencia, si usted quiere. Ajá. Se llama La Llorona. Bodas y seguros. Claro. Bueno, ¿usted quiere traer entonces su llorona? No quiero nada. La pongo yo, le digo. Que tome alguna clase de decisión. La pongo yo, no hay manera de responder en este caso. Le estaban faltando 43. Podemos, por ejemplo, poner 30 amigos y 13 parientes. Claro, lo dicho. Y con eso va a completar una fiesta de 50 invitados con los 5 que trae usted. Ustedes dos y el señor, que no sé si es el monaguillo. Yo soy el padrino. Yo soy el padrino. Como ellos no tienen parientes, no tienen amigos, yo soy un padrino profesional, trabajo de padrino. Bien. Incluso nos gustaría que hubiese compañeros de oficina, gente que hable mal de los novios. Claro, pero no trabajo en la oficina. Claro. Usted tendría que primero conseguirme un trabajo, ¿no? Claro, sí, ahí está. ¿Dan ustedes ese servicio? Bueno, se están careciendo mucho. ¿No quiere trabajar acá? No, porque después nos vamos a reconocer y sí. Se me va a notar en la cara. Sí, sí. A él, preferiría a otra persona, por ejemplo, un banco. ¿Un banco? Y trabajar un tiempo. No, empezar hoy y casarme mañana porque podrían sospechar. Claro. Por supuesto. Entonces yo empiezo a trabajar. Hago 2 años de trabajo y un día cualquiera, no como así de entrada. No. Así, digo, me caso. Los invito a mi casa, porque ya vamos a tener cierta amigos, cierta confianza con la gente del banco. Ahora, si yo veo que pasan los años, ¿no es cierto? Porque yo soy así. Sí. No pasan los años, pasan 3, 4, 5 años. 10 años, y no tengo confianza, no los invito. No, señor. Prefiero que no invitarlo es cambiar de trabajo. Pero señor, Probar con otro trabajo. Esto va a retrasar su boda mucho tiempo. Eso ya le expliqué a ella. Y yo no lo he aceptado. Se lo estoy por explicar. Principio no lo acepté, pero sí. Estoy abierta. ¿Por qué no me hablas de tus compañeras de trabajo o de estudio? Porque no hemos tenido siquiera tiempo de hablar sobre si estudias o trabajas. Pues que no haces nada. Ni una cosa ni la otra. He tratado de estudiar para encontrar un trabajo, sí. Y al no encontrarlo estoy todavía insistiendo en el estudio. Estoy haciendo ahora un máster en historia de la hortofructicultura. Me parecía. Y el arte. ¿Y se conoce mucha gente allí o nadie? Por ahora estamos yo y otro, que no ha venido nunca. Esos son los del arte. No tengo amigas. También un poco para protegerme. Claro, yo te explico porque yo la conozco desde niña y ella siempre fue un poco, apocada, más bien como tímida, fea, digamos. Y cualquier amiga que apareciese, le ha pasado un antes. Un momento, sí. Con sinceridad. ¿Tú has de cuenta que no estás, Raúl? Es fea. A ver, se lo digo como padrino. Es horrible. Es horrible. Cada vez que estuvo por casarse, apenas venía una amiga, el novio se iba con ella. Y es el día de hoy, este es el 14º intento. Porque usted no conoció a ninguna amiga todavía. Un momento. Voy a conversar con el señor en privado. Oiga. ¿Puedo volver? Sí. Oiga, estoy ya. Bueno, haga una cosa. Diga que no puede hacerse la boda por alguna cosa cualquiera. Pero esto tiene un costo, discúlpeme. Listo, ya está, pago lo que sea. Aquí estoy de nuevo. A mí me interesaría una boda que fuera en un palacio. Ah, claro. No, palacio no tengo en este ¿No momento. ¿No tienen palacio? Qué pero lástima, ¿eh? Seríamos ya hubiera sido una boda fantástica. Seríamos 50... ¿Y por qué no tienen... que es demasiado ostentoso quizá un palacio? ¿Un pequeño, a lo mejor, pabellón deportivo? ¿Pabellón deportivo? ¿Salón de un hotel? No tengo esto en este momento. ¿Cobertizo? Cobertizo imposible. Bueno, no te rebajes. Hay una diputación municipal. Con lo que me hubiera gustado realizar una boda en un cobertizo. Escúchame, ¿por qué no pensás si este hombre te convoca? ¿Vos querés alguien que te mantenga la mirada? Busca alguien que te mantenga. Oye, ¿por qué no detenemos esto? ¿Por qué no me mantienes la mirada cuando me hablas? Solo en ocasiones. Inclusive. Mejor dicho, nunca. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que no es el hombre de tu vida. Ahora que me miras con esos ojos... Somos parientes, ni se te ocurra. Puede que tengas razón. Puede que ese hombre no sea el hombre de mi vida. Sí, puede que no sea yo. Pero no sea tan enfático usted. No sea tan entusiasta, va a sospechar. Me siento confusa. Mira, siéntate bien primero, siéntate bien. Vete un ratito al cuarto de al lado que yo voy a hablar con este hombre porque yo sé lo que te corresponde, sé lo que te mereces. Luego alguien irá a verte. Ahí está. Puede que no sea yo. Caballero, escúcheme, yo vengo de parte de la piba. Podemos arreglar, yo puedo convencerla. Me llamo... ¿Qué? Convencerla de que no se case con usted y listo, le hablo mal. Bueno. Me llamo Raúl Quiñones. ¿Quiere decir que por 500 euros... Por 600 euros yo podría convencerla, pero digamos, 700 euros no es una cifra. Asunto como para... arreglado. ¡Cuidado! Bueno, mira, ¿qué han decidido? Por favor, Raúl María, quiero decirte esto muy seriamente. Te escucho. Yo sé todas las ilusiones que has acumulado con este... ¿cómo llamarlo? Rastafari. Bien. No son pocas, las ilusiones. No son pocas. Con este canalla. Este hombre está casado 4 veces... Me duele eso que me dices. Sí, más te va a doler. Sí, y a las 4 les ha hecho lo mismo. Se casa y las abandona. Yo creo que deberíamos suspender, Raúl María, la boda para un mejor momento. ¿Y crees que podríamos sacar algo? Bueno, hay un señor, el de la agencia, que te está mirando con buenos ojos. Yo creo que una vez que se vaya el otro caballero, podemos arreglar con él. Además, él tiene trabajo y negocio propio. Seguramente amigos e invitados suficientes para poder asistir a un casorio. Y sobre todo, lo más importante, ¿sabes qué es? ¿Qué? No ve casi nada. ¡Eso es perfecto! Tal vez no sea yo. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a empezar a organizar la fiesta con los presentes que vayan pasando. ¿Te parece bien? Bien. Y cualquiera, el que más pronto se emborrache, lo ponemos en el altar y se casa con... Ahí está. Que levante la mano el que desee casarse con ella, con Raúl. Sí. Adelante, caballero. Se ha formado una pareja. Se ha formado una pareja. ¡Viva los novios! ¡Viva! Bueno, y aquí estamos. Festejando, finalmente. Prendamos las luces. Aquí estamos, somos nosotros. Felices otra vez. Qué momento. Es que casarse siempre trae un poco de zozobra. ¿Cómo se llama usted, señor? El novio. Ya se arrepintió. Betlem. Sí. Betlem. Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa para que ellos puedan encontrarse y le agradecemos una vez más al querido Luis Piedrahíta haberse casado con nosotros. Me retiro suavemente. Hasta luego.